gusta el hombre malo. A todas estas perras le gusta el hombre malo. ¿Dónde me vuelva loca que esto es sencillo? Te lo juro que tu novio no te vea. Mírala cómo mueve las capas. A lo malo no busca la DEA. Esa carita mala te delata. Para que pase se lo meto. Se lo meto, se lo meto, se lo meto. Se lo meto, se lo meto, se lo meto. Se lo meto, se lo meto, se lo meto. Yeah. A todas estas perras les gusta el hombre malo. A todas estas perras les gusta el hombre malo. Juro que tu novio no te vea. Mírala cómo mueve las tapas. A los malos no busca la DEA. Esa carita mala te delata. Para que pase se lo meto. Se lo meto, se lo meto,